hijo de mi tía tiene una fuerte tos. El hijo de mi tía tiene una fuerte tos. El hijo de mi tía tiene una fuerte tos. Se le cura con la secla que ha curao. El hijo de mi tía tiene una. El hijo de mi tía tiene una. El hijo de mi tía tiene una. Se le cura con la secla que ha curao. El hijo de mi tía tiene. El hijo de mi tía tiene. El hijo de mi tía tiene. Se le cura con aceite de caporal. El hijo de mi tía. El hijo de mi tía. El hijo de mi tía. Se le cura con aceite de caporal. El hijo de mi. El hijo de mi. El hijo de mi. Se le cura con aceite de caporal. El hijo de. El hijo de. Pan y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán.